Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En todas las zonas geográficas hay muchas ciudades o pueblos. A uno de ellos se le nombra la capital. Capital es una palabra que viene del latín y significa principal, el que está a la cabeza. También los pecados que cometemos los humanos son muchos y variados, pero desde los primeros siglos del cristianismo, los grandes teólogos han distinguido siete pecados que son los capitales. Y no es en el sentido de que sean los más graves, sino porque son los principales. Todos los pecados tienen su origen en cada uno de esos siete. Esos siete están a la cabeza de otros muchos. En ellos se encuentran la raíz de los demás. Como comentaba un amigo hace un tiempo sobre los pecados, diciendo: estos siete son los que arman todo el jaleo en nuestro interior. También otra persona decía o exhortaba, como se diría desde el balcón de San Pedro, a que se hablase un día de los antídotos contra ellos. Bueno, hoy daremos otra mano de pintura a esta reflexión donde nos tropezamos una y otra vez. Este septeto de pecados tiene su antídoto en las siete virtudes capitales que se oponen a cada uno de ellos. Contra soberbia, humildad; contra avaricia, generosidad; contra lujuria, castidad; contra ira, paciencia; contra gula, templanza; contra envidia, caridad; contra pereza, diligencia. Dicen que todos tenemos en algún sitio guardadas esas virtudes. La verdad es que tenemos que buscar por casa y ver dónde las hemos guardado. A ver si podemos mirarnos hacia adentro, igual que cuando llevamos alguna sorpresa y resulta que tenemos algo de esos antídotos. Pero cuanto más nos miramos, lo que más vemos que abunda en nosotros son pecados. Y creo que todos los siete los tenemos en algún momento. Nos conviene admitirlo. Todos tenemos una facilidad tremenda hacia los siete pecados capitales. No tenemos que asustarnos de ver que somos así. Es más, debemos alegrarnos profundamente cuando descubramos en nosotros que en el fondo nos mueve cualquiera de ellos. Así somos los hijos de Adán y Eva. Y por eso dijo Jesús que vino a salvarnos del pecado, porque el pecado tiene demasiada fuerza en nosotros. Jesús puso esta parábola a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Señor Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Señor Dios, tené compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, dijo Jesús. Qué importante es que nos reconozcamos pecadores, porque lo somos, porque la fuerza de esos pecados está dentro de nosotros. Si no nos damos cuenta, nos tendremos por justos como el fariseo de la parábola. Que como el publicano seamos capaces de reconocer al mismo tiempo tanto que somos pecadores como que Dios quiere limpiarnos, sanarnos con ese antídoto que Él solo sabe brindarnos a través de su gracia. Podemos decir en este día: gracias, Dios mío, porque me conoces y me querés así como soy. Reconozco que soy pecador. Sí, hoy mismo he sido pecador, pero vos me querés libre, libre del pecado, y por eso me das tu perdón y tu gracia. Querés limpiarme y matar el pecado que hay en mí, de manera que cada vez más sea tu fuerza la que me mueva y no la fuerza del pecado. Y ahora te digo que quiero luchar contra la soberbia con humildad, contra la avaricia con generosidad, contra la lujuria con castidad, contra la ira con paciencia, contra la gula con templanza, contra la envidia con caridad, contra la pereza con diligencia. Ayúdame, Señor, no me dejes nunca ser como el fariseo de la parábola. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.